El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buen día. Estamos aquí en el Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Por supuesto, hoy viernes, inicio de fin de semana con la información interesante, importante para ustedes que amablemente nos acompañan. Nos están viendo a través de YouTube, de nuestros canales de YouTube, y por supuesto también, recibiendo la información que es útil para la toma de decisiones a través de internet, arroba el punto crítico, y por supuesto también tenemos en facebook.com/el punto crítico. Un gusto saludarlos este viernes 8 de julio, estamos en la semana 27, han transcurrido exactamente 190 días del año. Espera una temperatura, o mejor dicho, estamos en unas temperaturas altas, 25 grados centígrados, y también se espera la puesta del sol a las 8 de la noche con 19 minutos. Hoy tenemos información interesante, como todos los días. Vamos a platicar con el diputado Waldo Fernández González, diputado del PRD por el estado de Nuevo León, el tema, la convocatoria que propone el diputado Waldo para que la sociedad civil conozca la Cámara de Diputados. Muy interesante, muy importante ese tema. También el diputado Omar Ortega Álvarez va a estar platicando con nosotros, diputado del PRD, presidente del PRD en el Estado de México. Y bueno, pues va a platicar acerca de esto que ya está sucediendo, el arranque de precampaña de Morena en el Estado de México. Fíjense, usted ya se les cuecen las habas, así como dice nuestra portada hoy del Punto Crítico. Por aquí la tenemos y la queremos compartir con ustedes. Se cuecen habas porque ya pues prácticamente quieren comenzar a promoverse en el Estado de México. Se les cuecen las habas, adelantan precampañas. Carolina va con spots. Morena hará acto en Toluca, bajo la dirección obviamente de su líder moral, Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos directo al Punto Crítico de la noticia en esta tarde. Muy buenas tardes. Emite PRI una convocatoria al Consejo Político Nacional para elegir a su presidente. Continúa sin cambios el programa de verificación. Dólar continúa con descenso, cierra en 18.80. La Audiencia Nacional Española denuncia a Volkswagen por la presunta manipulación de determinados motores diésel cuatro cilindros. El presidente Enrique Peña Nieto nombra a Gutiérrez Candiani como titular para zonas económicas especiales, informó para el Punto Crítico Alan Millán. Directamente desde la presidencia de la República, así es que lo saludamos con mucho gusto. Enrique Peña Nieto nombró a Gerardo Gutiérrez Candiani como titular de zonas económicas especiales. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Vela? Qué gusto saludarte desde la presidencia de la República. Hola, ¿qué tal, Rubén? Sí, así es, esta tarde, casi mediodía, sí. El presidente Enrique Peña Nieto designó este viernes al empresario, como bien dices, Gerardo Gutiérrez Candiani, como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales. Fíjate que es bastante interesante este nuevo puesto, pues el presidente lo designó como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Va a tener autoridad técnica y operativa y de gestión, prácticamente a libre albedrío, con el fin de acelerar las acciones para crear las primeras zonas económicas especiales del país. El presidente le pidió emplear todas sus capacidades y experiencia en el sector privado para echar a andar las primeras zonas que han sido seleccionadas estratégicamente para tener un impacto social, pero también una alta viabilidad económica, así lo dijo el presidente. También sostuvo que tanto las reformas y la que se implementaron durante su mandato rompieron paradigmas durante la primera mitad de su administración, y la puesta en marcha de las zonas económicas especiales, será un nuevo proyecto insignia de la segunda mitad de su gobierno. Le pidió al empresario comprometerse a realizar una producción activa de las zonas para lograr concentrar inversión productiva y convertirlas en polos de desarrollo industrial y regional. Es bastante interesante ha tenido el señor Gerardo Gutiérrez Candiani, pues él ha sido en diferentes ocasiones presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, es decir, la Coparmex, en el 2010 y en el 2009. Ha sido consejero coordinador empresarial, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial desde el 2011 hasta el 2015, y en el 2009 fue presidente del Centro Empresarial Oaxaca. Es decir, la nueva asignación que le acaban de hacer a Gerardo Gutiérrez Candiani está bien hecha, en el sentido de que tiene la experiencia suficiente para llevar a buen puerto las zonas económicas especiales. Muy bien, pues agradecemos mucho tu reporte el día de hoy. Te mandamos un fuerte abrazo, Fernando Vela. Claro que sí, Rubén, estamos pendientes y seguimos informando. Muchas gracias, Fernando Vela, desde la presidencia, nos hizo pues un recuento del nuevo el nuevo titular en esta dependencia que nombró Enrique Peña Nieto. Ahora nos vamos con Francisco Montaño, como lo acostumbramos, para que nos platique desde el Senado qué está sucediendo. PRD dispuesto a revisar la reforma educativa. Ojalá estén dando resultados, pues algunas voces por parte de los maestros. Vamos a ver qué pasa. Él nos tiene el reporte completo. ¿Qué estás? ¿Cómo estás, mi estimado Francisco Montaño? Muy buenas tardes. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Pues sí, comentándote que el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, pues ya dobló las manitas y le dijo al señor presidente, sí, señor presidente, ellos están dispuestos en el próximo periodo ordinario de sesiones a revisar esta reforma educativa que tanto les costó a los senadores y a los diputados, incluso afuera había manifestaciones afuera del Senado, que estuvo muy fuerte esos 15 días durante se aprobó la reforma educativa, y bueno, pues ahora resulta que, pues, sí. Sí, te escuchamos. Pero no está dispuesto a revisarla. A ver, se nos está perdiendo un poquito la señal, si nos vuelves a repetir tu último comentario. Sí, te comentaba que, bueno, que a raíz de esta presión que están ejerciendo los maestros, los de la coordinadora y la otra, los del CENTE, pues Miguel Barbosa dice que sí se podría revisar esta reforma educativa, nada más a poder, y los demás grupos parlamentarios le entran a revisarla. Esta es la información. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco Montaño, desde el Senado, por esta información interesante, importante, que nos das el día de hoy. Y bueno, pues a ver qué sucede en este aspecto, Francisco Montaño. Vamos, aquí estamos pendientes. Estamos en contacto. Bueno, pues ahí tenemos a Francisco Montaño desde, por supuesto, el Senado de la República. Ahí tenemos la información, mis estimados amigos radioescuchas, para que usted esté bien, bien enterado en esta tarde. Bueno, también nos acompaña vía telefónica Israel Roldán, reportero desde Veracruz. Ah, es Juan Carlos Zárraga Sarmiento a quien tenemos en este instante. Mi estimado Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ¿qué tal desde la Cámara de Diputados? Es lo correcto. Muy buenas tardes, te escuchamos. Rubén, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues el tema de los verificentros, Rubén, como tú sabrás, la Profepa clausuró varios de ellos por haber encontrado irregularidades, y esto ya ocasionó un debate entre el gobierno federal y el gobierno de Miguel Ángel Mancera. El jefe de gobierno de la ciudad inclusive ya declaró que esto tiene tintes políticos. Se le olvida al señor jefe de gobierno que la secretaria, su flamante secretaria, la inamovible Tania Müller, falseó la información de la calidad del aire durante 3 periodos consecutivos en los informes que envió la Asamblea Legislativa. Entonces, esta crisis que estamos viendo en los verificentros, pues, obedece a la corrupción que se dejó crecer en ellos bajo los ojos de Tania Müller y el propio jefe de gobierno. El tema, Rubén, es que de los 63 verificentros que hay en la capital del país, son muy pocos los que están operando, y esto ocasiona que, bueno, exista más demanda que oferta, con la consecuente desesperación de todas las personas que quieren verificar su vehículo. Esperamos que para la semana que viene, en voces de funcionarios del gobierno federal, bueno, esto se pueda regularizar, pero evidentemente ellos ya señalaron que no van a solapar la corrupción que hay en los verificentros. Correcto, bueno, pues ahí tenemos la información, sigue dando de qué hablar, todavía tenemos mucho acerca de este tema, mi estimadísimo Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Así es, Rubén, y veremos si la semana que viene se empiezan a abrir los verificentros o seguimos con problemas en la verificación vehicular. Y esto, Rubén, en lo que pudiera desembocar es en que se amplíe un poco más el periodo de verificación por todas las problemáticas técnicas y de verificación en la supervisión de verificentros que está habiendo, sobre todo en la capital del país. Bueno, pues muchísimas gracias por tu reporte, que tengas buen fin de semana, Juan Carlos Arraga Sarmiento, desde la Cámara de Diputados. Como siempre, un saludarte a ti, Rubén, y al auditorio, hasta luego. Gracias, gracias por tomar la llamada a nuestros corresponsales, a nuestros reporteros del Punto Crítico en esta tarde, y ahora sí, tenemos vía telefónica a nuestro compañero Israel Roldán, reportero de Veracruz, subdirector del periódico Marcha. El gobierno de Javier Duarte es insostenible, es el reporte o el mensaje que él nos quiere comentar en esta tarde. Israel, ¿qué tal, cómo estás? Gusto saludarte aquí desde el programa El Punto Crítico. ¿Qué tal? Un saludo a ti y a toda la audiencia del Punto Crítico desde la capital del estado de Veracruz, de la ciudad de Jalapa. Pues bien, creo que esta semana ha habido múltiples manifestaciones políticas sobre lo que podría ocurrir con el casi por finalizar sexenio del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Esta semana han ocurrido algunas situaciones que permiten inferir que el gobernador pues no está nada bien en la federación, y que bueno, bien podría ocurrir algo si no su caída, que no terminara el sexenio, sí un fuerte llamado de atención desde la federación. Y es que te platico un poco, el día de ayer el Congreso local discutiría la solicitud del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, para enajenar lo que son diversos bienes inmuebles, propiedad del estado de Veracruz, a favor del Instituto de Pensiones del Estado y de algunos organismos autónomos como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para ellos concretamente la llamada Casa Veracruz, la Casa de Gobierno, en donde este sexenio ha habitado Javier Duarte de Ochoa. Bueno, pues lo que en otro momento hubiese pasado sin ningún problema ahí en el Congreso de la Unión, como cada una de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, pues ayer, en cuanto a la situación esa de la donación de bienes inmuebles a estos organismos autónomos y al Instituto de Pensiones del Estado, pues se retiró de la orden del día, de la sesión del Congreso local que había, pero había otro punto que habría de discutirse, que es la integración de la sala de los magistrados que formarán parte de la sala anticorrupción, esos que se quedarán a cubrirle las espaldas al gobierno saliente, al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a su círculo cercano de colaboradores. Bueno, pues en este punto los diputados del PRI reventaron ayer la sesión con sus ausencias porque no consiguieron los 34 votos, o prevían que no conseguirían los 34 votos que necesitaban para aprobar la terna de magistrados impulsada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, y entonces decidieron que pues siempre no, que mejor se ausentaban de la sesión del Congreso. Y al no haber quórum, la presidenta, la diputada Octavia Ortega Arteaga, decidió suspender la sesión. Mientras esto ocurría, allá en la Ciudad de México, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Nes Linares, y el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, pedían de manera urgente la intervención del gobierno federal. Decía Anaya que él buscará de manera particular al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que intervenga en el caso Veracruz y le pida al gobernador Javier Duarte de Ochoa abandonar el cargo, porque solo de esta manera habrá una transición de gobierno en paz y en calma. Correcto, pues agradecemos mucho tu reporte el día de hoy, Israel Roldán, desde allá, desde Veracruz. Muchísimas gracias, no sé si quieras agregar algo más. Es todo, solo un saludo para ti y para la audiencia del Punto Crítico. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y estaremos en contacto. Te deseamos muy buen fin de semana. Gracias a ustedes que amablemente nos están acompañando, siguiendo a través de arroba el punto crítico en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, también estamos a sus órdenes. Y bueno, pues llegó el momento de una pausa, es muy breve. Y enseguida continuamos aquí en el Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. www.elpuntocritico.com, ahí es nuestro sitio oficial. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

el próximo lunes. Tania Müller, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, dijo que este viernes están funcionando 40 verificentros en la capital y el próximo lunes el 100% del padrón. Bueno, pues ella misma comentó que reiteró que los verificentros de la Ciudad de México estuvieron listos desde el pasado primero de julio para prestar servicio con base en los nuevos lineamientos de control de emisiones y con la tecnología OBD2. Así es como es conocida. Explicó que hay normatividades y lineamientos federales incompletos y ante esa situación el gobierno de la Ciudad de México publicó un manual en 2015, que por cierto también lo hemos platicado en este programa, quedó en el aire, quedó rezagado, se les olvidó. Y bueno, pues las cosas no le dan continuidad, desgraciadamente. Empieza algún programa social, empiezan algunas situaciones para mejorar la calidad del aire y después ya no les dan continuidad, entonces se pierden, se quedan en el olvido. Pues para ello, para seguir hablando acerca del medio ambiente, hoy nos acompaña el presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, Marcelo Fabián Monjes. Y bueno, pues el tema, uno de los temas que trae el día de hoy, a que saludamos con mucho gusto, es acerca de los verificentros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gusto saludarlo, Marcelo. Un gusto, Rubén. Bueno, un saludo para toda la audiencia de ustedes. Sí, efectivamente traemos dos temas vinculados a toda esta cuestión del medio ambiente, que uno es el Metrobús sobre la avenida Reforma que quieren instalar y el otro es el tema de los verificentros. Uh-huh. Con lo de los verificentros lo que podemos ver es que las nuevas medidas ambientales son más improvisación, más desastre, más falta de planificación. Y bueno, esto sería una de las... La nueva forma de verificar constituye una de las nuevas... del nuevo paquete de medidas, de 168 medidas que anunció la Semarnat y que todavía no se ven en ningún lado, van por la primera, y se puede ver claramente que la primera es un desastre, ¿no? O sea, por un lado hemos tenido que los verificentros, la Profepa lo salió a suspender, a clausurar a las líneas de verificación por no cumplir con los estándares para acreditar que son aptas, digamos, que lo hacen bien, que solo lo hace una sola empresa. Y frente a esto, los verificentros, para que no los clausuren, se cerraron solos y hoy, bueno, lo están abriendo de nuevo porque la gente no tiene dónde verificar. Entonces, lo que vemos es algo muy lamentable. Vemos que las autoridades de los distintos niveles no planifican, no trabajan en serio, siguen con la simulación y siguen tratando de echar a andar un sistema que todo el mundo sabe que no funciona, y no funciona por la corrupción, uh-huh, que es el de los verificentros. Sí, claro. Mira, te voy a contar algo grave, que es muy importante. Nosotros no tenemos pruebas, si no lo llevaríamos a la PGR, pero tenemos información de periodistas, de gente que nos dice, uh-huh, hay funcionarios, un caso concreto sería Daniel Müller, que reciben X cantidad de dinero, 30 pesos, supongamos, por auto que se verifica, por carro que se verifica. Ok. Uh-huh. Bueno, indudablemente algo de esto sucede porque, no porque sí, defienden a capa y espada un sistema, el de los verificentros, que todo el mundo sabe que no funciona, y lo mismo pueden pasar los que cumplen con las medidas para no contaminar que los que no cumplen, ¿no? Y por otro lado, a pesar de los meses que lleva la contingencia, que según ellos ya terminó, los camiones todavía no verifican, y montones de otras medidas que se deberían tomar pues todavía están pensándolas, ¿no? Entonces estamos, digamos, lo que prevalece en esto es la corrupción, la ineptitud, la falta de capacidad, la falta de planificación, la falta de trabajar en serio en nuestra clase política, y en cambio, bueno, la ciudadanía, quien tiene un coche hoy y tiene que verificar, tiene la incertidumbre de ver cuándo puede, cuándo sí, qué le van a cambiar, cuál es la nueva forma, qué le van a cobrar de más. Y por otro lado, está el detalle de que todo lo quieren convertir en un negocio. Desde el aumento de la gasolina hasta hasta el hecho de pensar en cobrar para que entren al centro, o el aumento de los segundos pisos, y montones de medidas de este tipo que muestran una clase política que nosotros llamamos carroñera, así como los cuervos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Frente a esto hay países serios, digamos, que van tomando medidas que podríamos mirar, que tendremos que ser capaces de mirar y de copiar. Por ejemplo, en el caso de Noruega, en el 2025 ya dictaminaron por ley que no habrá ningún vehículo que emita alguna contaminación, que serán todos eléctricos, híbridos, o solo circularán los no contaminantes. Para eso tienen un plan gradual, desde luego. Cero emisiones, ¿no? Cero emisiones. ¿Qué es lo que van a hacer para lograr esto? Vehículos únicamente de cero emisiones. Entre otros planteamientos, ellos tienen un plan para fomentar y para permitir la inversión en planes para que compren autos híbridos o autos eléctricos. Tienen un plan para reemplazar todo el transporte público de la misma manera. Entonces, bueno, eso sí es una visión de Estado, es una visión mirando el bien común y no solo el negocio, como hacen estos políticos de acá de muy poca monta, digamos, ¿no? En el caso de Macri, por ejemplo, el gobierno argentino acaba de anunciar la compra de 400.000 taxis eléctricos para que vayan reemplazando los otros taxis y van a... Presentaron unos taxis también híbridos, apenas presentaron unos taxis híbridos. Sí, correcto. Entonces, en esto hay muchas cosas que se podrían hacer, pero lamentablemente desde los ámbitos de la autoridad mexicana solo piensan en hacer negocio para ellos y no piensan en soluciones reales. Esto incluye un tema que trae hoy, que es el tema del Metrobús en la Avenida Reforma. Uh-huh. Lo primero que hay que decir es que el Metrobús se contamina. O sea, el Metrobús no es una solución al tema ambiental, porque como todos hemos visto, y si cualquiera sale a la calle y observa, el Metrobús es una chimenea más, solo que le instalaron concesionándola a amigos de Brad, amigos de ellos, como hacen todos, ¿no? Exacto. Entonces, en este sentido, tanto los RTP, que inclusive Morena pide que haya más RTP, como los Metrobús, no pueden ser parte de la solución, porque son parte del problema, son parte del transporte que contamina. Esto es algo que hay que decirlo claramente, que lo tiene que tomar la gente, que tendría que reclamar y que se suma a otras medidas o a otras consecuencias infames que tendría el Metrobús en la Avenida Reforma. En este sentido, nosotros como fundación hacemos un pedido, un llamado a la comunidad, a los habitantes de la Ciudad de México, a que defiendan la Avenida Reforma. La Avenida Reforma es la avenida principal de México históricamente, es la avenida más linda que tiene México, y el Metrobús en ese lugar prácticamente destruiría la estética de la Avenida Reforma, y hay otras soluciones, en cambio, que sí podrían ser digamos, implementada sin que destruyan ni la cuestión de los árboles ni la cuestión estética. Mira, por ejemplo, hace un año ya se había detenido el proyecto del Metrobús en la Avenida Reforma porque la gente de la UAN Xochimilco alertó sobre los daños que podría ocasionar en el entorno cultural de la ciudad. A esto hay que sumarle, por ejemplo, que bueno, que el proyecto carece de un estudio fáctico cultural y viola normas como las de salvaguarda del patrimonio urbanístico y arquitectónico. De acuerdo a los del Avance Chimilco, el Paseo de la Reforma es considerado un espacio abierto monumental. Bueno, el gobierno de la ciudad obviamente carece de todas estas visiones y consideraciones, porque ellos se dedican a hacer negocio, a vender el espacio público, como lo hemos visto en Chapultepec, en el segundo piso de Chapultepec que querían hacer, y como lo están haciendo incluso abajo de los puentes. O sea, acá en Río San Joaquín, por ejemplo, que está cerca... Ya ponen comercios y todo, ¿no? Exacto, le acaban de vender... Le sacan provecho. Le acaban de vender el bajo puente al Oxxo, por ejemplo. Y si bien podríamos decir, bueno, ¿de qué sirve el bajo puente como está? Estéticamente, chance, se ve mejor si hay negocios. Ahí hay un tema de fondo muy importante que hay que ser capaz de mirar. ¿Dónde va el dinero de la venta de esa calle, de ese puente público a un Oxxo? Seguramente el gobierno en la ciudad no tiene forma de mostrar claramente dónde va ese dinero, explicarlo, o nos gustaría que lo explique, porque probablemente vaya otro fideicomiso como de los árboles, que no es auditable y que termina en los bolsillos de ellos. Entonces, es una avivada muy grande, por decirlo de alguna forma, que los gobernantes de la ciudad estén vendiendo los bajo puentes para generar negocios cuyo dinero va al bolsillo de ellos, por lo menos el de la venta de los puentes. Bueno, en este sentido, respecto a Reforma, definitivamente tú como presidente, pues, están totalmente en desacuerdo, ¿no? Que es un contaminante, que no ayuda a la estética de la ciudad ni nada por el estilo. O sea, no es algo que hay otras soluciones. Exacto, o sea, la misma solución se podría implementar sin quitarle un carril con transporte público que no sea contaminante, que sea gas, por ejemplo, y donde no se tengan que cortar árboles y donde no se destruya la estética de la avenida más linda que tiene la Ciudad de México. En este sentido, por ejemplo, la Asociación Mexicana de Urbanistas se suma a la preocupación, lo dicen cautamente, y advierte que para la construcción de esta línea del Metrobús se tendrían que talar cientos de árboles, afectando el medio ambiente en la capital del país. En este sentido, lo que vemos en la autoridad del DF es que para ellos cualquier planeación implica llevarse entre los pies todos los árboles que encuentran en el camino, cuando tendrían que ser capaces de hacer cualquier planeación sin tocar un solo árbol, por la necesidad que tiene, debido a la contaminación de aire limpio, la Ciudad de México. Entonces, nosotros sí nos oponemos, sí hacemos un llamado a la comunidad, a los habitantes del Distrito Federal, a defender la Avenida Reforma, a no permitirle este nuevo atropello al gobierno de la ciudad. Y en esto vemos en el gobierno de Mancera un montón de dislates, si uno lo mira ya de manera más amplia, mirando conductas, como por ejemplo el intento ahora de hacer un deprimido como en Miscoac, pero en Polanco. Digamos, Polanco es una zona muy linda y la falta de planificación del gobierno del DF, del gobierno de Mancera, y su notable mal gusto en todo lo que hacen, van haciendo que van destruyendo la ciudad, van destruyendo la estética, van quitándole las cosas que le dan, bueno, todos los beneficios que le dan los árboles. Y en una víctima más de todo eso vendría a ser la Avenida Reforma. Para lo que pedimos particularmente, que se preste atención a lo que quieren hacer, que y que se y que generemos un proceso de resistencia para frenar al gobierno de la ciudad en este tipo de cosas, en donde no consulta a los vecinos, no consulta a los habitantes de la zona donde van a hacer sus construcciones, y para ello todo se limita a ver a quién le concesionan a amigos de ellos para hacer negocios personales. Totalmente de acuerdo, y lo hemos visto en diversas ocasiones, como el buen ejemplo que pusiste del Bajo Puente y otras tantas situaciones donde se concesiona nada más y se sigue viendo la ciudad como un simple negocio. Fabián Monjes. Así es. Sí, mira, yo traía algo que es larguísimo, que no nos va a dar tiempo, que es toda la historia de la Avenida Reforma, que empieza en 1860, ¿no? Con Maximiliano, que para él una necesidad de esa construcción para poder llegar desde Palacio Nacional hasta el Castillo de Chapultepec. Y vemos en ese tiempo remotísimo para hoy de la ciudad, que lo que hoy es Avenida Juárez eran los límites de ese punto cardinal de la ciudad, ¿no? Digamos, algo que hoy ya no existe para nada. Claro. Pero si bien en ese tiempo era una avenida que cruzaba todo lo que había como ciudad y que estaba hecha, que el ingeniero que la planificó lo hizo basado en su óptica, pensando en los Campos Elíseos, por ejemplo. Bueno, hoy, si bien la ciudad tiene otras necesidades, no hace falta destruirla. O sea, no hace falta quitarle la estética, quitarle lo lindo. La idea original que tuvieron, ¿no? Para crear. Exacto, o sea, si bien ya hay suficiente falta de planificación, construcción a lo que venga, lo que se haga hacia adelante tendría que tener algunos parámetros que incluyan el buen gusto, el sentido estético y la funcionabilidad, porque inclusive poner más transporte público en Reforma puede ser funcional, pero también se puede hacer sin quitarle más carriles a una avenida como Reforma. Ya le quitaron de un lado el de los ciclistas, le quitarían otro para el Metrobús. Si uno mira cómo están los camellones en el medio, para que se baje alguien ahí con silla de ruedas, por ejemplo, no alcanzaría de ninguna manera. Entonces son camellones muy angostos como para que puedan ser utilizados por gente que se baje del Metrobús, y eso va a implicar quitarle más carriles, y lo que ha sido concebido como una avenida monumental, como un espacio amplio, lleno de arboleda, en ambos sentidos, de los dos lados. Qué precioso en el lugar, sí. Claro, va a ser convertido en más calles, ¿no? Exacto, en otro mamotreto de Miguel Filmancera. Bueno, pues agradecemos mucho, Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, el que hoy nos hayas comentado, nos hayas regalado algo de tu tiempo aquí en el Punto Crítico para platicarnos acerca de los verificentros y la construcción de lo que vendría a ser la línea 7 del Metrobús en Reforma, donde obviamente tu fundación está totalmente en desacuerdo y proponen, como siempre, no solamente dicen el problema, sino que proponen algo diferente. Fabián, muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Y aquí estamos. ¿Nos puedes repetir, por favor, tus redes sociales para que la gente interesada en acercarse al movimiento, bueno, pues estén en contacto contigo? Sí, el Twitter, la dirección de Twitter es fconsidig, o sea, YDIG. Y en Facebook estamos como Conciencia y Dignidad. Conciencia y Dignidad. Perfecto. Muchísimas gracias a Marcelo Fabián Monjes, presidente de la Fundación Conciencia y Dignidad, aquí en el programa El Punto Crítico. Tenemos más entrevistas, más información útil para la toma de decisiones, después de una breve pausa, y continuamos con ustedes, amigos Radio Escuchas. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.

visitantes mexicanos como extranjeros. Con el propósito de contribuir a la conservación del entorno lacustre, la UNESCO proclamó las chinampas de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. La declaratoria ha estado en dos ocasiones en peligro debido al deterioro ecológico ante el avance de la urbanización. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. Oaxaca posee las únicas cascadas petrificadas de México, mejor conocidas como Hierve el Agua. El lugar se ubica a 50 kilómetros de la ciudad, en la población de San Isidro, Roa Guía, municipio de San Lorenzo, Albarradas, estado de Oaxaca, en las cercanías de la zona arqueológica de Mitla y a 630 kilómetros de la Ciudad de México. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Continuamos en esta tarde aquí en El Punto Crítico. Un fuerte abrazo para usted que amablemente nos acompaña. No deje de visitar nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Y por supuesto, también lo esperamos que nos siga en @elpuntocritico. Hoy tenemos el gusto de recibir vía telefónica al licenciado en Derecho Waldo Fernández González, diputado del PRD por el Estado de Nuevo León. Está en la comisión de la Secretaría de Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, entre algunas otras. Y bueno, pues es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por cierto, entre lo que ha estado. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de recibirlo vía telefónica para que nos platique acerca de esta situación de dar a conocer a la población pues el Palacio Legislativo mediante un concurso, ¿no? ¿Qué tal, cómo está, licenciado diputado Waldo Fernández? Gracias por tomarnos la llamada, muy buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Saludos a ti y a tu auditorio, ¿cómo te va? Bueno, pues muy bien, diputado. El motivo de la llamada es para conocer la mecánica de participación, para conocer la Cámara de Diputados, lo cual nos parece una extraordinaria idea, ya que pues mucha gente no está bien enterada. La cosa es hacer esto participativo, interactivo. ¿Cuál es la mecánica, diputado, si es tan amable de comentarnos? Sí, mira, primero aclararle a tu auditorio que el acceso a la Cámara de Diputados es libre. Cualquier ciudadano que quiera conocer el recinto hace una solicitud, se registra y puede entrar a conocer la Cámara, al museo, incluso si hay alguna sesión, subir a la parte de la galería y escuchar las sesiones. Lo que nosotros estamos haciendo es ayudarle a la gente con los viáticos, el traslado, el boleto de avión, porque la gente del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora pues tiene la facilidad de que puede ir en cualquier momento. Lo que estamos haciendo es poner al ciudadano y acercarlo a que conozca el trabajo de los legisladores. También puede que vaya alguien de México si resulta afortunado, pero lo que queremos es que la gente que está en otros lugares del país pueda trasladarse en avión, un viaje de un día, llegue a la Cámara, conozca la Cámara de Diputados, me conozca a mí, conozca cómo se hace el trabajo en las comisiones en la Cámara de Diputados, cómo funciona el trabajo en el pleno de la Cámara de Diputados, el por qué a veces no ves gente en el pleno es porque están sesionando comisiones, etcétera, toda esta parte, pero sobre todo tratar de cambiar, aunque sean estas pocas personas, la imagen de los diputados. Tengo una estadística que da miedo, actualmente ahorita van como 1.300 personas que han decidido participar en la mecánica. Ajá. 1.300 comentarios, por decirlo así, la mitad son comentarios en la cual te rayan el disco, aborrecen a los diputados, lo menos que dicen es que ojalá y nos pasara algo. Es muy, muy triste esta imagen que los diputados hemos proyectado, muchas veces por culpa de nosotros, muchas veces por desinformación del ciudadano, pero finalmente es muy triste. Y hay otra parte que, bueno, que si quiere participar, quiere conocer el recinto, etcétera. Pues lo que queremos es esto, ¿sabes? Que ven, conoce lo que hace el trabajo de los diputados. Y si es así, bueno, pues tú platica y externalo. Quiero que sepas que es la tercera vez que hago la mecánica. Ah, mira. En cada periodo ordinario, sí, van diferentes personas. A veces, si la mecánica tiene mucho éxito, pues subimos los espacios de 5 a 7 o 8 lugares, dependiendo del éxito que tenga. Y también mucha gente que no resulta afortunada, pero que vive en la periferia de la Ciudad de México, se contacta conmigo y obviamente los invitamos a que vayan, a que hagan su registro y les hacemos un recorrido ahí, mi equipo, por la Cámara de Diputados. La intención es humanizar un poco la función del diputado federal y que sobre todo el ciudadano entienda cuál es nuestra labor. A mí ahorita en mis redes sociales me ponen ahí que si el presidente Peña Nieto, que si no, espérame, pues yo no tengo, mi función es otra, ¿no? Hay que explicarle. Incluso hay gente que me dice que no quiere ir porque ahí va a estar el presidente ni siquiera está en la Cámara. O sea, a mí en lo personal me han agredido, me han ofendido, pero lo importante es que el ciudadano conozca lo que estamos haciendo nosotros. Bien, bien, bien, parece extraordinario. Pero bueno, prácticamente La convocatoria va para las personas que están en el interior de la República. Sí, también puede resultar afortunado una persona en la Ciudad de México, por eso a veces, si detectamos que el ganador en ese momento es de la Ciudad de México, ampliamos los espacios para que sigan siendo 5 boletos de avión con personas de otras entidades de la República. O sea, siempre es tratar de respetar que vaya gente del interior, pero también participa la gente de la Ciudad de México, nada más que ellos, sinceramente, a través de redes sociales me pueden contactar y yo con todo gusto los invito a que vayan, pues viven ahí y ahí les hacemos un recorrido, pero lo que estamos buscando es que la gente que no puede viajar a la Ciudad de México, porque, insisto, el acceso es público, cualquier persona puede entrar pasando un registro y haciendo una solicitud. Bien, bien, bien. Ahora, por ejemplo, diputado, una de las preguntas que me imagino que ya le han de haber hecho en alguna ocasión, los recursos para estos viajes, no sé, a lo mejor les ofrecen alimentos, digo, cualquier cosa sencilla para que estén aquí en la Ciudad de México por lo menos un día, ¿por cuenta de quién corren? ¿Hay un programa o hay alguna, por ahí, algún guardado especial para ellos, de su bolsillo, de usted? La Cámara no tiene, de hecho, va a ser una pregunta que me hacían ahorita en redes sociales, que me acusaban que del dinero que nos dan, no, nosotros los diputados no tenemos gastos de representación para esto. Esto lo pago yo de mis recursos. Ajá. Tú lo sepas, pero yo dono mi salario un mes sí, un mes no. Hoy incluso doné mi salario al Instituto de Normatividad de Indigentes en Nuevo León, que es un instituto, una asociación civil que trabaja en una parroquia y que reciben a inmigrantes e indigentes y les dan en la noche hospedaje. Entonces yo dono mi salario un mes y el otro mes hago este tipo de mecánicas para que el ciudadano tenga contacto con los diputados, pero son recursos netamente míos. Otra de las cosas que nos llama la atención, yo, bueno, lo hemos platicado aquí en el programa, muchas personas se quejan o, ya sabes, suben a las redes sociales siempre, a los diputados dormidos, ¿no? Y ahí aparece una foto de algún diputado X dormido. Lo que llama la atención es que luego es de legislaturas ya de hace 10 años, o sea, agarran las fotos, nada más las suben, le pegan ahí el meme y ya, ¿no? Ya lo hicieron. Y lo que me llama la atención a veces es que son sesiones maratónicas de 24, 36 horas y bueno, pues en algún momento los agarran de bajada, ¿no? Yo digo, yo pienso, yo creo que muchos tienen también esa duda. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo, en este caso, diputado? Bueno, hay que entender que hay, así como yo tengo 45 años, pues ya no me coso el primer error, hay diputados que tienen mucho mayor edad, 65, 60 años, 70 años, y hay que entender que una sesión de 32 horas, 40 horas sentado en tu curul votando el presupuesto o votando la miscelánea fiscal, es realmente muy tortuoso. Yo invitaría a cada ciudadano a que esté sentado en tu curul de ese tiempo y no te quedes dormido. Evidentemente los diputados nos paramos, no ponemos atención, pero hay algo que es importante señalar. Tú lo acabas de decir, son de legislaturas pasadas. O sea, creo que seguimos siendo satanizados por una función de cosas que sucedieron en el pasado. En lo personal, pues siempre estás en la sesión poniendo atención, tratando de que no te gane el cansancio, pero son sesiones que lamentablemente así está el reglamento. No podemos pararnos hasta que no se termine de votar una ley en lo general y en lo particular, y no se puede interrumpir la sesión. A mí me han platicado compañeros que trabajan en Cámara de Diputados que en la anterior legislatura, cuando se votó la reforma energética, 3 días después, una diputada del PRI, me parece que es del PRI, falleció en su casa. Que después de una sesión de una semana y de no parar, de descansar, falleció de un infarto. No sé si esto sea cierto o no, pero es lo que me han comentado. Entonces, claro, pues eso puede ser un factor, ¿no? Eso es un factor, es demasiado el desgaste. Entonces, por eso es esta mecánica, es vengan, conozcan la Cámara, etcétera, conozcan el trabajo que hacemos, conozcan lo que se vota. Me tocó un grupo de estudiantes que fueron a la Cámara y casualmente les tocó la votación de una parte del sistema. No recuerdo si era el sistema anticorrupción o cual, que fue una sesión también muy larga, que terminó a las 12 de la noche, y ellos estaban sorprendidos. Me dicen, no llega el votado, es que no han parado. Pues no, siguen ahí, es que presentaron 100 y pico de reservas. Pues sí, se presentaron 100 y pico de reservas. Lamentablemente el tiempo en los medios de comunicación es muy poquito para que el medio pueda decir, duró tanto, o sea, dicen, duró tanto la sesión, pero explica todo el fenómeno. Y la verdad es que es muy poca la gente que va al canal del Congreso para ver todas las sesiones, ¿no? Antes de cambiar la imagen. Y como lo estamos comentando, pues es muy fácil criticar, ¿no? Es muy fácil decir, ay, pues mira, y repartirlo y dedicarse a hacer memes y bien padre, ¿no? Oiga, diputado, para hacer esto, lo que nos llamó la atención, lo que me llamó la atención en este momento es que dice usted que hay bastante participación por parte de la gente. Si hay gente interesada, no se trata de hacer un viaje divertido o de un viaje pues de entretenimiento, sino un viaje interesante para cultivarse un poquito más, ¿no? ¿O usted cómo lo calificaría? No es un viaje de diversión, y tengo que decirte que afortunadamente las mecánicas hasta el día de hoy, las personas que han acudido con nosotros, es gente que está bien interesada en la política. De hecho, en la pasada, yo soy de Nuevo León, incluso si tú te pones a buscar rentabilidad electoral, que dicen, no, pues quiere, pues con rentabilidad electoral, la vez pasada ganó una persona en Nuevo León, y fueron 6 personas de otros estados, pero fueron 2 personas de Guerrero, que particularmente fueron a decir, diputado, estamos incómodos con esto, ya dan unas anotaciones, libros, de todo lo que les molestaba, y bueno, hubo un buen debate explicándoles, no, aquí estás equivocado, bueno, aquí sí tienes razón, etcétera, pero no estoy hablando de sobre si el diputado estaba dormido o no, sino propiamente sobre leyes que se habían votado en la Cámara en anteriores legislaturas. Uh-huh. A mí fue algo muy grato para mí, recuerdo que eran 2 chicos de Guerrero, una chica de Chiapas, que es lo que recuerdo ahorita, pero finalmente es gente que está muy interesada, y bueno, pues son mexicanos que si están interesados hay que darles el aliciente para que sigan participando en política. Claro, claro. Ahora, también estoy viendo que en los viajes aceptan la participación de menores de edad, ¿no? Que vengan acompañados con un adulto. ¿También los niños, bueno, los adolescentes pueden tener esta oportunidad? Sí, de hecho nos tocó un muchacho, no sé si fue en el primer viaje o en el segundo, que era de Jalisco, que vino acompañado a su mamá, él tenía 17 años, entonces vino acompañado a su mamá y pues la señora estaba también muy contenta, aunque obviamente quien llevaba ahí el tema era el muchacho, pero lo hacemos también pues para incentivar a los jóvenes, y la misma gente que digamos nos trolea o que nos ataca en redes sociales con esta dinámica, de repente ellos contestan, los chavos que han estado, y dicen, espérame, yo ya fui, ya viajé, y es cierto, y trabajar a los diputados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, también es padre este debate que se arma a través de mis redes, entre ellos, donde la gente está a favor y en contra de los diputados, pero que finalmente, pues también que algún ciudadano diga, yo ya fui, y sí es cierto, si trabajan, o al menos sí es cierto que la mecánica existe, ¿no? Extraordinario, extraordinario. Lo que tenemos que hacer, por lo que estoy viendo, diputado, es darle like nada más en su página de Facebook de usted. Es darle like y poner un comentario, quiero participar. Nada más. O sea, en la serie de comentarios. Y si me quieren rayar el disco, bueno, me lo pueden rayar, pero ahí dice claramente que yo deduzco que los que me están rayando el disco no quieren ir a la cámara, ¿no? Pero es nada más, quiero participar. Perfecto, no, me parece extraordinario. Ahora, obviamente, pues hay que evitar el lenguaje ofensivo, sobre todo porque es muy fácil insultar, es muy fácil utilizar las redes sociales para estos fines, ¿no? Para atacar. Sí, o sea, los lenguajes ofensivos no los borramos, salvo que estén agrediendo a otros concursantes. Ahí sí los borro, pero si no, ahí se quedan como testimonio. También es importante este termómetro social, conocerlo y entenderlo, lo que piensa el ciudadano. Hay comentarios bastante ofensivos, pero finalmente no los borro mientras no agredan a otros participantes, ¿no? No es que uno ya esté curtido, si ya sí te afectan los comentarios, pero me sirve mucho de termómetro social, qué es lo que está sucediendo, cómo nos ven, y a veces también entender que muchos comentarios a lo mejor no los hemos ganado, pero otros no, ni siquiera tenemos nosotros nada que ver con nuestra función. www.facebook.com/FernandezFDZWaldo es su Facebook, y tenemos hasta el miércoles 17 de agosto para esta, lo que vendría a ser la tercera participación, o en este caso que está usted organizando. Es correcto, así es, y hacemos a través de nuestras redes sociales en tiempo real, hacemos el sorteo, salen los nombres y pues bien, vamos a México. No te anticipo, pero a lo mejor vamos a ampliar un poco más el número de los ganadores para que puedan ir más gente. Igual, y hasta nos gustaría darnos la vuelta a algunos aquí en el Punto Crítico para conocer. A veces vamos como medio de comunicación, también cumplimos una labor diferente, pero pues no estaría de más ir y usted da la atención personalizada, diputado. Oye, pues te tomo la palabra, si ustedes que ahora que vayan a la Cámara quieren entrevistarlos, o incluso si los podemos llevar a esa estación, con todo gusto. No sé si el tiempo les alcance a hacer todo, pero igual les damos el espacio para que platiquen con ellos y ellos les digan su experiencia, qué les gustó y qué no les gustó de la Cámara. Pues vamos a estar en contacto, ¿Usted quiere agregar algo más en esta charla que amablemente nos ha concedido, diputado? No, solamente pediría al ciudadano una reflexión, que entiendan que así como hay diputados buenos, diputados malos, ciudadanos, ciudadanos malos, dar beneficio de la duda a todos, creo que es algo que como sociedad tenemos que intentar, generar lazos entre todos, y que participen, ojalá los afortunados disfruten el viaje, que no es un viaje de placer, es un viaje que tiene una parte educativa, parte de carga política, porque lo más chistoso de las cosas es que van los muchachos y se empiezan a tomar fotos con otros diputados, no toman fotos ni conmigo, pero lo importante es que conozcan la Cámara. Bueno,

Bueno, pues en la cuestión de pensiones hay preocupación porque los trabajadores esperan que no se den minusvalías con el impacto que ha tenido todo el fenómeno de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y que ha afectado a los mercados financieros. En México, al principio de año se dio una minusvalía de hasta 15 mil millones de pesos y por lo tanto las cuentas de los trabajadores, que suman alrededor de 54 millones en todo el país, se vieron afectadas. Es por ello que las organizaciones obreras piden que haya claridad a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y que dé oportunamente la información en torno a que si hay problemas respecto a este asunto, pues se dé a conocer a los trabajadores para que no haya sorpresas y sobre todo que tengan desconocimiento de cuánto es lo que tienen en sus cuentas, sobre todo en las Afores, que son las que están más impactadas por la volatilidad del mercado financiero. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Jerusalén Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Durante mayo de 2016, el índice de confianza del consumidor presentó un nivel de 90.9 puntos, lo que representó una caída de 1.2% anual, disminución menos acentuada que la obtenida el mes anterior de 2.6%. El índice de confianza del empresario decreció 3.1% anual y retorna una tendencia a la baja que inició en noviembre de 2015, la cual parecía revertirse durante el mes de abril. Con el resultado de mayo, el índice de confianza del consumidor se coloca nuevamente por encima de los 90 puntos cuando los tres meses previos se encontró en un nivel inferior. Aunque se esperaría que ambos índices se movieran en el mismo sentido a través del tiempo, en el dato de mayo a tasa mensual, el índice de confianza del consumidor y el índice de confianza del empresario se movieron en direcciones opuestas. Bueno, los consumidores en el país van perdiendo la confianza poco a poco. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. También tenemos finanzas de este fin de semana para usted que amablemente nos está acompañando el día de hoy aquí en el Punto Crítico, con información útil, como le repetimos constantemente, con información útil para la toma de decisiones. Y bien, pues tenemos los pesos y centavos. El dólar en Banamex a la compra en 18.15, a la venta en 18.90, en Ixe Banco 17.45 y a la venta en 18.85. La Bolsa Mexicana de Valores registra 45.502.77 unidades. Y bueno, pues tenemos el petróleo, el barril de petróleo, exactamente en 39.57 dólares el barril. Las reservas al primero de julio, 177.579 millones de dólares. Y bueno, pues el oro, 30.500 pesos la onza, y la plata libertad la tenemos en 300 pesos la onza. Tenemos información de último momento aquí en el Punto Crítico que queremos comentar con usted. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este viernes, recién hace unos minutos, la fase 1 de contingencia ambiental por alta concentración de ozono. La CAME utilizó o explicó que en la estación Santa Fe de Coajimalpa se registraron 1.52 puntos en el índice de calidad de aire. Por ello, dejarán de circular este sábado todos los vehículos que porten el holograma de verificación 1, que de acuerdo al último dígito numérico de la placa de circulación se impar, así como los hologramas 2, 1 y 2, quedan suspendidos, o únicamente, digamos que únicamente van a circular los de calcomanía doble cero, ¿no? Vendría a ser así. Se ha observado la presencia de un sistema de alta presión sobre el centro del territorio nacional durante los últimos días, el cual se ha intensificado durante este viernes, induciendo estabilidad atmosférica y viento débil en la superficie, además de radiación solar persistente, señaló la CAME en un recién comunicado que nos llegó aquí a la redacción del Punto Crítico. Además, los vehículos vehículos, automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten holograma, exento, doble cero y cero, así como los que porten pase turístico vigente serán considerados como holograma de verificación 2. Así que téngalo presente, todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local tendrán que acatar la restricción a la circulación de las 6 a las 10 de la mañana. Así es que bueno, pues ahí tiene usted la información útil y precisa en este momento aquí en el Punto Crítico. Finalmente, vamos a cerrar esta transmisión en la que usted amablemente nos ha acompañado a través de internet. Bueno, pues vamos a comentarle la portada hoy del Punto Crítico, que precisamente se dice así: se les cuece las habas, adelantan precampañas, Carolina va con spots, Morena hará acto en Toluca. Esto viene en la página número 3. Aumento de gas natural provocó alza de energía eléctrica, según la Comisión Federal de Electricidad. Esto viene en La Moneda, en la página número 12. Campa Cifrián y familiares de víctimas de Nochistlán se reúnen. Esto en aspectos legislativos, en la página número 4. Y bueno, pues endeudan a Chihuahua, gobernador y congreso de la entidad en la en legislativo, en la página número 5. En redes sociales, búsquenos en Twitter, arroba el punto crítico, en Facebook, el diagonal el punto crítico, y nuestro sitio oficial www.elpuntocrítico.com. Muchísimas gracias a nombre de Eduardo Ramos Fuste, titular de este espacio, su servidor Rubén Labastida. Estamos en contacto mañana en punto de las 12 del mediodía. Tenemos la revista de la radio. Vamos a tener interesantes pláticas, propuestas de música, de teatro, Padme Vidente, va a estar Rita del Pilar platicando de filosofía transgeneracional, el poeta de la radio. Así es que no se lo puede perder el día de mañana en punto de las 12 el programa El Punto Crítico. Muchísimas gracias, mi estimado Castro, por allá está al pendiente, Alan Castro, Alan Millán también, Leslie Carrillo también al pie del cañón, como siempre, en las redes sociales, el toque femenino que siempre hace falta aquí en El Punto Crítico. Y por supuesto, saludos cordiales a Daniel, olvidé el apellido por allá, pero bueno, un saludo muy especial, Meléndez, es correcto. Muchísimas gracias también, mi estimado Daniel Meléndez. Estamos en contacto, que tenga usted extraordinario fin de semana aquí en El Punto Crítico. Nos escuchamos. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Stay at night.